desde las profundidades del abismo. Esto es Ore, Ore, Diablo, Diablo, la voz de Amofra. Desde las profundidades del abismo, estamos sintonizados en la streaming de Wolfgang Rex hoy jueves, cumpliendo nuestra 15ª transmisión bajo el apoyo y soporte de esta plataforma en Ecuador. Y celebrando también el apoyo de Radio Morata en Madrid, hoy se cumplen 75 transmisiones sin interrupción. Agradecimiento total a Messi y a la gente que sintoniza por el 107.6 de la FM en Radio Morata en la Comunidad de Madrid, España. Asimismo, siempre extiendo mi agradecimiento a Radio Metal Hermosillo Sonora, quien nos soporta en México, y claro, por su apoyo, infinitas gracias a Latidos del Metal Blogspot en Argentina. Hoy nos espera un playlist. Pues bueno, en su primera hora estaré transmitiéndoles varios demos que valen la pena, demos cortos, y en la segunda hora vamos a ir pues con varios sonidos abismales característicos de nuestras transmisiones. Así que quédense por estas dos horas entrantes y acompáñense de los sonidos envolventes del metal extremo mundial. Esto es Unebris y les doy la bienvenida a una transmisión más de Ore, Diablo. Gracias, Diego, por el apoyo. Saludos a los que escuchen por Wolfgang Rex Stream. lo que fuimos fue un demo de Cadaveric Cult, algo que emerge desde Chile, Spiritual Migration, esto que es grabado con Burning Coffin Records. Está excelente, como bien pudieron escuchar, como todo lo proveniente de Chile que yo he perseguido durante tantos años. Esta gran escena siempre me convence, digámoslo así. Cadaveric Cult es algo muy, muy nuevo, esto que sale apenas en 2021, algo de death doom metal increíble. No se revelan quiénes están en esta alineación, algo hermético proveniente de Chile, pero que vale la pena que tengamos por allí, pues con el ojo bien puesto, con el oído bien abierto. Spiritual Migration, este demo 2021, repito. Vamos a ir con algo proveniente de Moscú, de Rusia Moscú. También algo muy novel, que tiene apenas 3 años o 2 años y algo, pues rolando por allí en la orbe. Y pues vamos a ver qué nos ofrece este demo pequeño de estos rusos, algo de death metal muy a la vena también, y que se graban de manera independiente, 3 individuos evocando a la oscuridad. Vamos a escuchar a Gosudar, y llegando de nuevo les comento más sobre esto, sobre este demo 2018. Esto fue un buen demo también a cargo de Gosudar, algo grabado en 2018. Noviembre 30 del 2018 se hace público esto a manera independiente, grabado, perdón. King of Pain y Anathema, estos dos tracks que incluye este demo de Gosudar. Gosudar, proveniente de Rusia, les repito, con poca trayectoria, pero por allí ha salido algo nuevo del 2021 que pronto voy escudriñar o diseccionar para mostrárselo. Morbid Despotic Ritual, vamos a ver qué tal esto más adelante. Y estos son tres miembros, es un trío. Y bueno, vamos a seguir. Les invito a que se agreguen a mi WhatsApp anteponiendo el símbolo de más 34-603-010186, para que nos comenten qué piensan de este espacio radial. ¿Les gusta lo que transmito cada jueves y cada sábado? ¿Les gustaría escuchar algo en especial? Claro, revertido de maldad y oscuridad. ¿Tienes una propuesta musical que develar? Este es el medio idóneo. El soporte subterráneo mundial Ore Diaboli ofrece ese aporte a las bandas que no pretenden figurar en las grandes masas, que cuentan con pocas herramientas y tengan a bien apoyarse en estos medios, pues no tan grandes, pequeños medios que somos incondicionales. Recuerden que también nos escuchamos cada sábado desde radiomorata.com en punto de la 1:30 hora centro de México, a las 8:30 hora de Madrid, España. Vamos a seguir con nuestra transmisión. Vamos a ir con un demo de una muy buena banda también, Rotting Flesh. Estos desde Brasil nos van a acompañar y bueno, detallamos un poco más a fondo al volver. Esta es Funebris y estamos en Ore Diaboli, la radio desde el abismo. Saludos a los que estén sintonizando hoy. Abrazos, Blackfield. La Salve a Rotting Flesh, este excelente, excelente, pues primeramente fue un dueto proveniente de Brasil que en 1999 se conforma, dura 7 años vigente, no obstante arman un split en 2018 y hay una compilación que sale en 2019. Dos miembros que, pues muy empoderadamente, nos dotan de estos sonidos a cargo de Rotting Flesh. Desgraciadamente, Nocturnal Mutilator muere el año pasado, el guitarro vocal, pues se nos adelanta en el camino. Y Daniel Scrusciator, en la batería, pues conformaron esto de Rotting Flesh, algo de death metal oscuro, excelente, que contó con un demo de 1991, Horrorific Atrocities, y un EP en 1993, que fue desde donde escuchamos este completo EP, Infanticius Monstrosities. Esto es grabado en 1993. Y bueno, también grabaron un EP en 1995. Y pues como les estaba comentando, sale un split por allí del 2018. Que lo voy a escuchar. Y pues esta excelente compilación en 2019. Vale la pena tengamos material de Rotting Flesh desde Brasil. Bueno, es algo que a mí me gusta mucho y les comparto, ¿no? Vamos a ver con qué más. Vamos a escuchar algo de 1994. Algo de Enfisema. Regresamos a la voz del abismo, a esta cabina que emana sonidos de muerte y destrucción. Thank you. fuimos a las tierras de Estados Unidos, de California, claro. Algo enfisema es algo formado en 1993 y yo creo que solamente dura meses, un año, algo así, porque solamente hay dos demos, uno grabado en 1993 y otro en 1994, de este trío californiano. Y pues de esos, de esas bandas que dejan algo muy bueno, pero pues que no dieron, vamos, mucho que contar, ¿no? En fin, escuchamos este demito de 1994 y espero les haya complacido. Vamos a enlazarnos con Chisma, algo que les va a fascinar, estoy segura. Al menos a mí me encanta. Disfrútenlo, estamos en Hoy Día. Thank you. We'll be right back. Thank you. Proveniente de Finlandia, Schisma, algo que llegó para quedarse, un trío también que, bueno, me parece que tenemos que tener sí o sí algo de Schisma. Esto formado en 1988 con actividad al presente. Bueno, pues son sonidos que han rotado desde el death, el grindcore, el stoner, el garage rock. O sea, se ha transformado mediante, ha ido pasando el tiempo, pero Schisma comienza haciendo sonidos muy sin iguales, con muchos años de trayectoria. Espero les haya gustado este gran demo, Swarm of the Maggots, grabado en 1989. Esto, pues, a mí me encanta. Espero lo hayan disfrutado. Este es un formato cassette grabado de manera independiente en abril de 1989, repito. Estaría bien, escuchar qué están ahora componiendo esta gran banda. Soy sincera, me perdí en el tiempo. No refresqué lo que están elaborando actualmente. No lo he escuchado, pero vamos a indagar un poco más. La semana que entra les notifico que estaré presentando una muy interesante propuesta desde Italia, Sententia Mortis, que ofrece sonidos melódicos y sinfónicos con unos arreglos impecables. No soy muy asidua en proyectar estos sonidos tan melódicos ni sinfónicos, no porque no los aprecie. Todos los sonidos musicales yo los aprecio, ¿no? Tienen su peso en el universo. Sin embargo, pues la vertiente del programa Ore Diaboli, pues es distinta, es totalmente tralla y totalmente oscuridad implícita entre las letras y los sonidos. Pero estos sonidos que me llevaron a viajar en esa magia de lo bien elaborado y de lo fascinante que me parecieron, les di cabida. Así es que no se pierdan Sententia Mortis, porque les va a encantar. Vamos a seguir entonces ya fuera de los demos. Espero que sigamos disfrutando por el poco rato que nos queda. Y saludos infernales, banda que esté escuchando. Te mando abrazos también, Brujildo. El buen Evil Elvis, que siempre escucha nuestras transmisiones y se le agradece. De hecho, nos acaba de mandar algo que pues ejecutaba, recién empezó a relacionarse con el mundo del oscuro metal. Y me encantará revelárselos aquí. Como siempre le he dicho, me encanta que es un gran creador en todo lo que elabora, desde su artesanía, desde sus sonidos. Es un estuche de monerías, mi buen carnal, el buen Evil Elvis. Vamos a ir con Kerasphorus, con Coffin Text y con Compressive. Estamos desde la cabina de Ore Diablo. con tres propuestas. Vamos con algo que emana o evoca el ocultismo y el espiritualismo, algo procedente de California. Pueden advertir que seguido les pongo bandas californianas. Me gustan mucho. Esto de Quieras Foros se gesta en San Francisco, California, en el año de 2009. Hay un paréntesis de inactividad en 2011, paran y en 2015 retoman esta propuesta de ocultismo. Y muy tomada de la mano del Black Knight Death Metal, que pues sí, está muy interesante porque contiene miembros que han incursado en bandas muy importantes. El bajero vocal, por ejemplo, pues ha estado en Order from Chaos, Revenge, Angel Corpse. Angel Corpse es algo un poco más comercial, pero bueno, esa trayectoria tan importante tenemos que mencionarla. Por ejemplo, ha impulsado en esta banda un muy buen baterista también, que ha participado en bandas también como Dead Worship, Black Witchery, ¿qué más? Pues con el mismo Revenge también, y con otras bandas, ¿no? No tan comerciales. Por ejemplo, también otro baterista que han tenido, pues como con Amon, con Malevolent Creation, Cruciamentum, con Angel Corpse, Ronnie Palmer, alguien que estuvo en 2016 por allí tocando con este buen proyecto de Keras Foros. Y así sucesivamente todos los integrantes que han pasado por aquí, pues vale la pena reconocer esa trayectoria. Pues es algo que está, vamos, revertida de gente que está muy parada, pues, en esto de la música y en la escena de California. Entonces escuchamos, pues, esto que viene en este disquito. Ahorita les comento cómo se llama. Estoy buscando en cuál lo pueden escuchar. En la primera grabación de esta banda, Cloven Hoofs of the Holocaust Down. Es un EP grabado en el año de 2010 bajo Nuclear War Now Productions en formato CD. Y bueno, espero que les haya convencido esta muy buena propuesta. Vamos a mencionar con lo que cerramos este bloque. Fuimos con Coffin Text. Algo increíble también de la escena californiana desde Los Ángeles, algo que se gesta en 1994. Son de los pioneros que, bueno, tenemos que también tener en nuestras vitrinas. Y son sostenidos bajo el sello de Dark Descent Records. Este death metal muy, muy pues muy simple, pero muy a la vena. Vamos, no tienen mucha mezcla como el Black Knight Death Metal. Esto es algo puro, puro de lo que viene emanando esos primeros años de los noventas. Y que cuentan con dos demos, dos full length y un EP, el último grabado en 2016. Nosotros escuchamos algo procedente de su full length 2000, del año 2000, Gods of Creation, Death and Afterlife. Esto de Coffin Text está excelente. Escuchamos su track Ethereal Conjuration en formato CD, lo pueden encontrar. Es un full length versión Digipack, que es grabado bajo el sello The World Records. Gods of Creation, Death and Afterlife, The Coffin Text. Con eso cerramos nuestro bloque. No es cierto, lo cerramos con Corpsicid. Es proveniente de Finlandia y escuchamos algo de su full length grabado en 2014. Esto se desarrolla a partir del año 2007 al presente, con miembros de otras bandas de aquella escena finlandesa y que seguramente les ha de haber gustado, porque está muy bueno esto de Corpsicid, Death Metal, también muy puro, que pues qué lástima que creo que lo último grabado es en 2019. Esperemos nuevas noticias, porque siguen vigentes. Algo muy lovecraniano en sus líricas, en sus temas de sus líricas. Y esperemos saber más de noticias frescas. Fuimos con Abysmal Trees Falls. Les repito, esto que se graba en 2014. Y vamos a seguir, porque nos devora el tiempo. Estamos desde el soporte subterráneo Ore Diaboli.